Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, el penúltimo de esta temporada, y en esta oportunidad vamos a revisar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, un disco que está dentro de la historia del rock. Vamos a conocer algo de cómo se hizo, su historia y, por supuesto, vamos a escuchar todas sus canciones en el orden que están en este disco. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos los invitamos a recordar juntos un disco exitoso, conocido prácticamente en todo el mundo. Me refiero a Appetite for Destruction, propiedad de los americanos de Guns N' Roses, así que no demoremos más y comencemos de inmediato ya a disfrutar de este nuevo programa de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Appetite for Destruction fue lanzado al mercado el 21 de julio de 1987, siendo el debut de la banda de hard rock formada en 1985 en Los Ángeles, California, Guns N' Roses, siendo publicado por la compañía discográfica Geffen Records tras su autoeditado disco Live, Like and Suicide. El disco fue simplemente un exitazo en todo el mundo, llegando a la primera posición en las listas Billboard de Estados Unidos, donde fue certificado 28 veces disco de platino y 10 veces disco de diamante. También llegó al número 1 en gran parte del resto del mundo, como en el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Alemania y Holanda, lugares en donde el disco fue certificado triple disco de platino y octuple de diamante. Su éxito fue tal que en Suiza, Polonia, Eslovenia, Rusia, Ucrania y Japón alcanzó certificación de platino y diamante. En territorio escandinavo, su éxito también fue arrasador, obteniendo certificaciones de dúo de cuplo disco de platino, octúplete disco de diamante y disco de oro en 45 oportunidades. Sin duda, una verdadera joya, la cual, como hemos dicho, vamos a recordar íntegramente según el orden de las canciones. En este caso, vamos a escuchar la primera y la segunda. La primera canción es Welcome to the Jungle. Es una canción escrita por Axl Rose, basándose en su experiencia en el primer viaje que hizo a Los Ángeles y en algunas anécdotas que le ocurrieron en esta ciudad, como el asalto que sufrió a los pocos días de llegar. El ladrón, después de atracarle, se marchó gritándole "You know where you are? You are in the jungle, you are gonna die." Algo así como "¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla, vas a morir." Frase que quedó de hecho dentro de esta canción. Y luego seguimos con It's So Easy, canción cuya parte de la letra y la música corresponde al bajista Duff McKagan. Y según la revista Hit Parade, el tema habla de un periodo en la vida de Duff McKagan junto a Wester Arkin, coautor de muchos temas de los Guns N' Roses, además del resto de la banda, en la que vivían agitados, sin dinero alguno. Sin embargo, eran merodeados por varias mujeres, las cuales les pedían prestado dinero, siendo su vida muy fácil, lo que traducido al inglés es "It's so easy". Entonces, comenzamos a disfrutar ya de la música de este gran disco, Appetite for Destruction, que estamos revisando hoy en Paraíso Infernal, propiedad de los americanos de Guns N' Roses, y vamos a disfrutar primero Welcome to the Jungle y segundo It's so easy. What? Seguimos con el programa de hoy, donde estamos revisando Appetite for Destruction, uno de los álbumes destacados del hard rock que estamos revisando en esta oportunidad. Recordemos que la formación que grabó este gran disco de Guns N' Roses estaba liderada por Axl Rose en voz, percusión en Welcome to the Jungle y sintetizador y silbato en Paradise City, Slash, guitarrista solista y guitarra rítmica en Night Train, Think About You y Anything Goes, Talbot en Anything Goes, Izzy Stradlin en guitarra rítmica y guitarra solista en Night Train, Think About You y Anything Goes, además de percusión y voz de fondo, y Duff McKagan en bajo y voz de fondo, además de Steve Adler en batería. Appetite for Destruction es el álbum debut más exitoso y más vendido en toda la historia, con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. En el 2003 ocupó el puesto número 20 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, elaborado por la revista Rolling Stone. El álbum también ha sido nombrado como pilar fundamental en la definición del hard rock en la segunda mitad de los años 80. Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child of Mine son las canciones más reconocidas y que mejor caracterizan a este álbum, las cuales han influenciado la escena de la música popular en los Estados Unidos, además de servir de inspiración a numerosas versiones. Sin embargo, el resto de canciones también lograron éxito e impacto mundial, lo que produjo que literalmente todas las canciones llegaran a niveles de hit mundial. Y en ese punto seguimos revisando las canciones precisamente que están al interior de este gran disco en el orden en el que están. Ya escuchamos la primera y la segunda. Vamos a continuar con la tercera y la cuarta. Vamos a seguir primero con Night Train, canción que es una dedicatoria a una marca de vino barata llamada Night Train Express, la cual fue popular por su bajo costo y su alta graduación de alcohol. De acuerdo con la banda, la canción fue escrita in situ, es decir, la compusieron mientras tomaban Night Train. Según Slash, la música se compuso primero por él e Easy sentados en el piso de dicha habitación. Slash se enfermó al día siguiente, pero Easy y Duff continuaron con ello. Entonces, una noche, de camino a la licorería ubicada en Palm Avenue, alguien de la banda dio con el coro del tema. La banda siguió cantando y cantando hasta que Axel improvisó las partes Button Up, Fill My Cup. Fue entonces cuando nació Night Train. Y luego, el tema que sigue, Outta Get Me, cuya letra señala a los integrantes de la banda, se centra en los problemas constantes entre el cantante Axl Rose y la ley durante su juventud en Indiana. Slash describe que la canción se escribió incluso más rápido que Welcome to the Jungle, lo que indica que se escribió en menos de 3 horas. Vamos entonces a disfrutar de estos dos temas. Primero, Night Train, y segundo, Outta Get Me. Del amor. aunque el disco tiene una serie de muy buenos temas, la verdad, Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine son las canciones más reconocidas del álbum y que, dicho sea de paso, caracterizan el sonido de este trabajo, el cual fue una influencia importante para la escena musical de rock en Estados Unidos y el mundo, además de servir de inspiración a numerosas versiones. Como mencionamos, el álbum vendió más de 35 millones de copias a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos y exitosos de la historia, ubicándose en la lista general en la posición 10, a pesar de que el primer año solo había vendido unas 500.000 unidades. En tanto, en el año 2018, específicamente el 29 de junio, salió a la venta la versión remasterizada del álbum, denominándose Appetite for Destruction, Loken Loaden. Una de las cosas que llama la atención, una curiosidad, es que el vocalista Axl Rose había escrito diversas canciones cuando era parte de la banda Hollywood Rose, como por ejemplo November Rain o Don't Cry. ¿Por qué no se incluyeron entonces en el disco, en este disco debut de la banda? Según se señala, porque ya había sido incluida una balada como Sweet Child of Mine y no daba espacio para otra, aunque ya sabemos que estos temas fueron considerados en otros discos, los que además también se convirtieron rápidamente en un éxito. Vamos a seguir disfrutando de la música, recuerden, en el orden en la que aparecen en el disco, por lo cual corresponde primero Mr. Brownstone, escrita por Izzy Stradlin en el apartamento de su novia Desi, mientras lamentaba con Slash que ambos fueran adictos a la heroína. De hecho, la palabra Brownstone es una jerga para la heroína. Y luego seguimos con un tema bastante potente, Paradise City, que es una creación conjunta del grupo. De hecho, en su biografía, Slash afirma que la canción fue escrita en la parte posterior de una furgoneta alquilada, ya que estaban regresando de un concierto en San Francisco con otra banda. Él afirma que el grupo estaba en la parte trasera de la camioneta, bebiendo y tocando guitarra acústica cuando se le ocurrió la introducción. Duff McKagan e Izzy Stradlin empezaron a tocar juntos. Slash comenzó a tararear una melodía cuando Axl Rose cantó acomodando la letra para crear este temazo que ahora vamos a escuchar. Disfruten entonces de ambos temas que vienen a continuación. Primero entonces vamos a escuchar Mr. Brownstone y posteriormente Paradise City. Continuamos disfrutando y por supuesto escuchando de forma íntegra el disco Appetite for Destruction, propiedad del grupo estadounidense Guns N' Roses, y que hoy revisamos de forma completa en Paraíso Infernal. Les cuento que Paul Stanley, el mismo de Kiss, consideró producir el álbum, pero luego se retractó cuando no pudo cambiar a Steve Adler en la batería y sacar algunas canciones de este. Robert John Lange también fue considerado para la producción, pero resultó demasiado caro. Mike Kling, quien produjo los álbumes de la banda Triumph, fue finalmente seleccionado. El presupuesto total para el álbum fue de aproximadamente $370,000. Muchas de las canciones de este disco comenzaron como pistas individuales que cada miembro de la banda escribió separado de esta, solo para ser completado más tarde. Estas canciones incluyen It's So Easy de Duff McKagan y Think About You de Izzy Stradlin. Rocket Queen fue una composición entre Slash, McKagan y Adler para su banda anterior Camin Crew, mientras que Anything Goes, escrita por Hollywood Rose e incluida en su álbum recopilatorio The Root of Guns N' Roses, fue posteriormente reescrita para Appetite for Destruction. Otro hecho curioso es que la banda también se basa, para las letras de las canciones, en algunas de sus amigas, lo que se refleja en las canciones My Mitchell, You're Crazy y Rocket Queen. Vamos a seguir entonces disfrutando de la música de este disco con los temas que vienen a continuación. Primero, My Mitchell, canción escrita por Axl Rose, inspirada en una amiga de la banda, una chica llamada Michelle Young, la cual está en los créditos de la contraportada del disco. Según Axl Rose, estando Izzy, Michelle y él en el coche, sonó en la radio Your Song de Elton John, y Michelle comentó que a ella le gustaría que alguien le escribiese una canción dedicada precisamente a ella, y así fue como lo hizo Axl Rose. Y luego vamos a escuchar Think About You, escrita por Izzy Stradlin, oportunidad en la que el guitarrista realiza también un solo de guitarra en esta canción. Así que seguimos entonces disfrutando de los temas que componen el disco Appetite for Destruction. A continuación, My Mitchell y luego Think About You. We'll be right back. En una revisión retrospectiva de la revista The Rolling Stone Album Guide del 2004, Ann Powers escribió que Guns N' Roses produjo una mezcla genuina y única de diferentes valores de rock, como la velocidad y musicalidad con toques de limpieza y mucha suciedad. Ha sido catalogado como el álbum que marcó un antes y un después, cambiando la sensibilidad del hard rock en ese momento. Otros críticos, como Maura Johnson, llaman al álbum un momento decisivo en la era de la música de los 80. El álbum logró narrar cada vicio, cada inquietud y cada problema de Los Ángeles de la época, dirigido de manera brillante por el entonces muy joven Axl Rose, que poseía una voz de lejía inflamable y una banda legendaria a su espalda, la cual estaba cargada y afilada, lista para incomodar. En una lista de los 50 álbumes más relevantes y que más impacto causaron en la historia, Q lo posicionó en el número 15 y lo nombró uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, junto con aclamarlo como una celebración desenfrenada de sexo, drogas, rebeldía, anarquía y rock and roll, que decía las cosas claras, sin miedo a incomodar o al qué dirán. También remarcó que fue y es probablemente uno de los mejores álbumes que se hayan hecho por una manada de jóvenes marginales recién salidos de la adolescencia, que demostraron cómo no se puede escapar de sí mismo, sino ser uno mismo y triunfar siéndolo. Además, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, Paradise City, Mr. Brownstone y Rocket Queen están en la lista de las 100 mejores canciones de rock metal de la historia. Vamos ahora a disfrutar de los temas que siguen. Primero vamos con uno de los temas más conocidos, un verdadero clásico prácticamente en todo el mundo. Me refiero a Sweet Child of Mine, canción escrita por Axl a su entonces novia y después esposa Erin Everly. Slash ha argumentado sentir un desprecio por la canción debido al hecho de que simplemente era un ejercicio técnico y un chiste. En el especial de VH1 afirmó que tocó el riff en una sesión de ensayo a modo de broma. El baterista Steve Adler y Slash estaban en un descanso y Slash comenzó a tocar una melodía tipo circo mientras hacía burlas a Steve Adler. Él le dijo que tocara el riff de nuevo e Izzy Stradlin llegó para unirse con los acordes. Axl se unió y comenzó a cantar el poema que había escrito. En una entrevista para la revista Hit Parada de 1988, el bajista Duff McKagan declaró: "La cosa de Sweet Child es que fue escrita en 5 minutos. Era una de aquellas canciones más, solo 3 acordes. ¿Sabes ese intro que hace Slash al principio? Era un chiste porque pensábamos, ¿qué es esta canción? No será nada, será una canción de relleno para el álbum. Y excepto por la parte vocal, es bastante dulce y sincera. Slash estaba jodiéndonos cuando escribió ese riff por primera vez". Y luego vamos con el siguiente tema, You're Crazy, escrita por Axl Rose e Izzy Stradlin en el año 1988, pero en una versión completamente acústica, no con guitarras eléctricas como se escucha en Appetite for Destruction. Luego de que se incluyera en el álbum debut, la banda hizo la versión acústica original para el segundo álbum, Gunner Lies, donde se usaron guitarras acústicas. Vamos entonces a disfrutar de estos dos temas. Primero, Sweet Child of Mine, y segundo, You're Crazy. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Antes de ir con lo último de este disco de Appetite for Destruction de Guns N' Roses que estamos recordando hoy en Paraíso Infernal, les recordamos que nuestro correo electrónico sigue siendo el mismo: paraísoinfernalosorno@gmail.com. para todo lo que ustedes estimen conveniente, para programar, por ejemplo, un grupo para un próximo recital, para poner música, para dar a conocer su grupo, en fin, para lo que ustedes necesiten. Para eso, infernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y bueno, como hoy estamos recordando lo que es Appetite for Destruction, vamos a seguir con algunos datos de este tema para despedirnos con las dos últimas canciones. Les cuento que la cadena MTV se había negado a mostrar videos musicales de la banda porque la cubierta original del disco, basado en una pintura de Robert Williams, mostraba un robot violador, lo cual fue considerado ofensivo por la cadena televisiva. La banda cambió entonces la cubierta y puso la original dentro del disco, mostrando ahora un crucifijo con los cráneos de los 5 miembros de la banda, algo así al estilo de las portadas de los álbumes de Grateful Dead. Esto no fue suficiente para MTV y la cadena continuó con su bloqueo. Finalmente, David Geffen, entonces presidente de Geffen Records, llamó a MTV y rogó que emitiera el video musical de Welcome to the Jungle. MTV accedió a mostrarlo solo un domingo a las 4 de la madrugada. La canción llegó a ser el tema más solicitado en MTV en solo 24 horas. La mayoría de las canciones del álbum reflejan las experiencias personales que la banda vivió desde inicios de los 80 en la vida diaria. Por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente, Welcome to the Jungle fue la canción que escribió Axl Rose luego de llegar, de hecho, a Los Ángeles y ser asaltado de inmediato en las calles de esta ciudad de 1980, llegando desde su pueblo original, Indiana. En la canción, de hecho, Axl Rose describe a Los Ángeles como la metrópolis estadounidense, la cual se encontraba convulsionada de excesos y problemas en la década de los 80. Mr. Bronson es otro tema que trata sobre los problemas de la banda con las drogas, como la heroína. Asimismo, canciones como It's So Easy ironizan con la vida fácil y promiscua de las estrellas de rock. Otras letras de algunas de las canciones también se centran en los años más jóvenes de miembros de la banda, como Outta Get Me, que se centra en los problemas constantes del vocalista Axl Rose con la ley en su adolescencia en Indiana, su pequeño pueblo de origen, en el cual fue detenido muchas veces por su mal comportamiento, por sus reiteradas ocasiones en las que consumía marihuana en lugares públicos con sus amigos. En el 2001, la revista Q nombró a Appetite for Destruction como uno de los 50 álbumes más heavy de todos los tiempos. En el 2003, la cadena televisiva VH1 lo nombró como el álbum número 22 de todos los tiempos. En el 2011, los fans de Facebook de la revista Rolling Stone lo eligieron como el mejor álbum debut de todos los tiempos. Hasta aquí con los datos, vamos ahora entonces con las dos últimas canciones que componen este disco. Primero vamos a escuchar Anything Goes, escrita y compuesta por Axl y Stradlin. Y cerramos con Rocket Queen, último tema del disco. En el libro de créditos del álbum aparece mencionada Barbie Rocket Queen von Grief, indicando que fue en esta mujer en la que se basó Axl Rose para escribir la canción en 1984. El guitarrista Slash expresó que el bajista Duff McKagan escribió el riff principal de la canción cuando se conocieron por primera vez, antes incluso de haber entrado en la banda ni de haber formado Hollywood Rose. Bien, muchachos, aprovechamos entonces de comenzar a despedirnos escuchando los dos últimos temas que componen este disco Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que hemos escuchado de forma completa en el programa de hoy. Vamos a escuchar entonces primero Anything Goes y luego Rocket Queen, que es el último tema de este disco. Me despido, gente, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo de Paraíso Infernal.